la autoridad de un chulo. Sabe que esta es su noche, triunfará seguro. Va dando por culo a los niñatos de su barrio, con el coche impecable sin una mancha de barro. Sube a mi carro, nena, vayamos de fiesta. Esta noche te dejaré que me toques la entrepierna. Ella en verdad no se fía, pero le afecta. Las primeras rayas en el coche, los primeros petas. De esta forma le entran puestos a la discoteca. Vuelan los cubatas y los chupitos de asenta. ¿Quieres que te invite a una copa guapa? Dímelo antes de que te vomite la solapa. Todos ciegos bailan en la pista, impresionante. Las niñas más golfas se piran cuanto antes. Con su novio van del brazo, salen despacio. Típicos niñatos que buscan bronca. ¿Es a mí? No, no, que va. Perdona, tío, creía que me hablabas a mí. Estás confundido. Son así, tan cobardes que mueren por la boca. Borrachos colocados de nifar tanta coca. Vámonos de barranda. Yeah. Porro y droga escondidos bajo las mangas. Nenas paseando por la discoteca en tanga. Vámonos de barranda. Porro y droga escondidos bajo las mangas. Nenas paseando por la discoteca en tanga. Sales tambaleando desde el fondo del baño. Con los piños negros de fumar plata, eres extraño. Normal, llevas ya 20 trippies en el cuerpo. Y en eso de probar nuevas drogas eres experto. Tus amigos dicen que eres el alma de la fiesta, porque siempre tienen gripa cuando tú estás despierta. Ha llegado la hora de la juerga, te levantan del suelo y te invitan a cerveza. El resto de la gente te miran acojonado. Estás bailando sin música con los ojos petados. Ve con cuidado, tropiezas y caes al suelo. Sin notarlo apenas te levantas con cara de lelo. Parece Mortadelo, el MDA te afecta. Parece que no, pero tu novia se avergüenza. Te mira a la cara y te ve hecho pedazo. Al final se pira con el de los pantalones anchos. Tú hecho cacho respiras pero no lloras, porque eso está pensado solo para mariconas. Para ahogar tus penas buscas más alcohol. Cacique 500 con Fanta, te falta Formol. No importa, tu piba te deja y te sientes mal. Típica excusa para beber ron hasta vomitar. De repente quieres salir a tomar el aire. De camino vomitas en la pista de baile. Dios mío, que alguien lo eche, he estado ciego. Al que me toque un pelo te juro le pego. Te dejan a tus anchas, sales fuera de la pista. Empiezas a notar cómo se te nubla la vista. Tu equilibrio ebrio brilla por su ausencia. No te sostienes, las piernas te tiemblan. Necesito una raya. Observas tal escena, un macarra en su coche sentado con su nena. Perdona, tienes medio gramo con pi. Sí, pero si quieres conseguirlo con el compi. Acabas con un dolor muy profundo en tu ano, pero finalmente puedes esnifar el gramo. Es lo que necesitabas, se te cae la baba. Medio tonto en la acera, te miran las pavas. No sabes qué pasa, quieres volver a casa. Pides ayuda y te miran con cara de guasa. Mira qué gracioso, tío, un borracho. Tirado en el suelo te sientes nauseabundo. Creíste ser el amo de la noche, eres asudo. Todo acaba con la llamada al 061. Vámonos